y ahora estamos en contacto con Laura Costela, que es ingeniera agrónoma integrante de la organización Crece Desde el Pie, que nos va a comentar un poco más sobre la séptima Feria de Intercambio de Semillas y Saberes que se va a desarrollar este fin de semana en Villa Cabecera de San Carlos. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Aquí buen te hablamos. Buen día, Laura. Sofía y Martín. Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien, ahí te escuchas perfecto. Bueno, me he quedado quietita para poder comunicar bien este evento que estamos organizando ya por séptima vez acá en San Carlos, que, bueno, se trata de esto, ¿no? Una feria de intercambio de semillas, pero bueno, como sabemos también, las semillas llevan en sí un montón de saberes. Por eso es de semillas y saberes el intercambio, porque con la semilla va un montón de conocimientos, de experiencias que también se transmiten al compartirlas. Así que bueno, esta vez es en la Casa de Semillas que inauguramos el año pasado desde la organización Creces de Pie. Y bueno, muy contentos y contentas de poder seguir nutriendo el evento, que bueno, participan personas de varios puntos de la provincia. Perfecto. ¿Cómo nació esta feria, Laura? En realidad fue por motivación de dos agricultoras de Tunuyán que se arrimaron al INTA. Yo trabajo en el INTA también, en el INTA de la consulta, y se arrimaron al INTA con la inquietud de que en otros lugares se hacían las ferias de intercambio. Y bueno, ahí como que empezamos a encender este fueguito del intercambio de semillas acá en el Valle de Uco. Y a partir de ahí se abrieron como un montón de puertas, porque este es una temática como que convoca a un montón de personas, porque hay como mucha preocupación también sobre el tema y además que atrae el tema de la semilla, de la siembra, siempre es como muy atractivo para el público en general, además de productores, ¿no? Claro, ahí, bueno, veíamos que quienes, o sea, hay que llevar semillas, plantines o estacas para intercambiar, pero si no tenés, también podés ir igual a compartir. ¿Cómo, cuál es? Exactamente. ¿Cuál es la expectativa de este? Perdón, nos vamos. Sí. Mucha ansiedad. Hay como personas que ya mucho llevan como quizás las 7 ediciones dentro de la feria y llevan semillas como de más para compartir o para intercambiar de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, si hay personas que no tienen semillas, pueden arrimarse y seguro se van a llevar semillas. Y si no, también muchos intercambios de saberes, porque en el marco de la feria se dictan talleres de distintas temáticas. Y bueno, también hay artistas, música en vivo, comidita, feria. Así que bueno, por eso, más allá de las semillas, se intercambian muchas otras cosas. Bien. Laura, ¿y cómo ven ustedes, que ya esta es la séptima feria, cómo ven desde la primer feria a esta que se ha ido desarrollando, la respuesta en la gente que va yendo a la feria, que me imagino que debe ser mucha gente que quizá, la gente que trabaja la tierra y que trabaja con las semillas, ya tiene un conocimiento, pero quizá hay gente que no tiene ese conocimiento y que se acerca a la feria y que recibe ese conocimiento? ¿Cómo ven que ha sido ese intercambio con las personas que por ahí no tenían antes conocimiento de lo que son las semillas y la sabiduría que vos nos comentabas recién que llevan? Bueno, vemos eso, que siempre se arrima gente como nueva, digamos, como a descubrir este mundo más de las semillas, también de la agricultura urbana, que es como público urbano, se arrima un montón a la feria y que empiezan a descubrir que quizás en pocos metros cuadrados pueden producir un montón de alimentos. Eso por un lado. Y después con las personas que sí tienen como el saber y la práctica de conservar semillas, lo que vemos es que también se valoriza ese saber, como que un poco, si bien esa práctica está y está para asegurarse de sus propias semillas, el hecho del evento y de saber que está todos los años, también te motiva a guardar más semillas para compartir, a identificarlas bien, que es un problema que a veces tenemos, que decimos, no, si me voy a acordar cuál es, ¿viste? Y no le pones la etiqueta, bueno, hemos ido aprendiendo también esas cosas, ¿no? Como identificar correctamente las semillas con el nombre que nos acordemos, que nosotros sepamos, no importa el nombre científico y eso, pero sí por lo menos tenerlas identificadas para poder compartirlas, porque bueno, ese es un poco también el sentido, ¿no? Así que en realidad vemos eso, que no solo hemos aprendido los que venimos guardando semillas, hemos podido aprender algunas otras cositas, sino también siempre se arrima gente nueva a aprender y que después también se suman trayendo semillas, que eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Claro. Que todos recuperemos ese saber y empecemos a guardar nuestras semillas, porque eso es lo que nos hace soberanos y soberanas. Tener las semillas y decidir qué plantar, dónde, cuándo plantarlo y cómo cultivarlo, ¿no? Y en este intercambio, Laura, te pregunto, ¿ha habido en algún momento así como la aparición de semillas, así como, o no nuevas, pero bueno, que por ahí cosas sorprendentes con respecto a este intercambio? Sí, en realidad siempre nos encanta eso, que todos los años aparecen como novedades, claro. De la mano de agricultores y agricultoras que nos traen. Entonces sí, por ahí como semillas que un poco se estaban perdiendo, sí, por ejemplo los tomates platenses, los tomates florones que les decimos, después algunas cosas como más nuevas, como las acelgas arcoíris, por ejemplo, estas acelgas que tienen los tallos de colores, zanahorias de colores, también han aparecido en las ferias. Bueno, como que siempre en todas las chauchas metro o porotos como que son pintaditos violeta con blanco, todas las ferias aparecen cosas nuevas y bueno, eso nos gusta un montón. Y al compartirlo también, lo que hacemos es, si quedan en la casa de semillas, intentamos multiplicarlas para que esas que son como más raras, después haya como más cantidad, ¿no? Perfecto. Ahí mencionabas, Laura, un poquito esto de la casa de semillas. ¿Nos podés también decir un poquito cómo funciona esa casa de semillas? Bueno, la casa de semillas es un espacio donde los agricultores, principalmente que son parte de Crece Desde el Pie, multiplican semillas y una parte de esas semillas queda en la casa de semillas, que es un lugar donde guardamos, intentamos guardar las semillas como correctamente identificadas, un poco eso como decía, y la idea es que estén como disponibles para compartir. Muchas de esas en la feria, pero bueno, pues también están para otros momentos del año. Tenemos que mejorar ahí como el sistema de acceso a la información de lo que tenemos, pero es un poco el desafío, ¿no? Seguir como durante todo el año teniendo disponibles esas semillas. Me imagino que debe ser un gran trabajo el de poder eso, clasificar, tener las semillas, tenerlas en lugares correctos. ¿Desde hace cuánto que está funcionando la casa de semillas ahí? Y el espacio físico en sí lo inauguramos el año pasado, pero veníamos trabajando en esto de la multiplicación, identificación, hacía 3 años antes, más o menos desde el 2019, por ahí. Así que, bueno, es como que ya tenemos muchísimas, como casi 200 semillas distintas dentro de la casa de semillas que han multiplicado distintos agricultores. Y bueno, la verdad que es un retrabajo, como vos decís, porque además no es lo mismo producir semillas que producir verdura. Es como que tiene un saber específico, pero nos pone muy felices de que esto esté. Y además, a partir de la participación en los encuentros y de la casa de semillas, otros grupos de la provincia también nos han consultado para armar sus propias casitas de semillas, que creemos que es lo ideal. Mientras más local sea la semilla, es mejor. Entonces, bueno, no, nos gusta que, que otros y otras también se motiven con esta idea y que haya más semillas en manos de los agricultores y agricultoras y no tener que depender solo de lo que nos ofrece el mercado. Laura, te comento, ahí viendo como el registro, lo que teníamos aquí desde la Mosqui, nos comunicamos hace un par de tiempo para sobre un proyecto que ustedes estaban manejando de San Carlos Libres de Transgénicos. ¿Cómo ha avanzado de esa situación? ¿Qué ha sucedido? En realidad se presentó la ordenanza en el Consejo Deliberante, se hicieron, digamos, aportes de profesionales que justificaban por qué estaba esto de por qué prohibir los transgénicos, y bueno, también se invitaron especialistas que defendían los transgénicos y ganaron la pulseada, básicamente, digamos. Así que la ordenanza no está en vigencia, o sea, no se aprobó esa ordenanza. Así que bueno, nada, es como son esas luchas que hay que seguir dando, ¿no? Porque, bueno, un poco el fundamento de que San Carlos fuera libre de transgénicos es que la mayoría de los cultivos que hay acá en San Carlos no son transgénicos. Y por ejemplo, si hay maíz transgénico, sí puede contaminar a las semillas criollas. Entonces, bueno, si queremos defender las semillas criollas, en realidad hay que regular ese cultivo transgénico. Claro, y de todas formas pienso que la feria con este intercambio de semillas, saberes, genera un espacio de, bueno, ir aprendiendo más sobre la soberanía alimentaria y como una solución, mientras tanto, colectiva para esto. Sí, tal cual, es como eso, hay que también las estrategias, porque la verdad que siempre como hacerle frente al agronegocio es re difícil, digamos, son muy poderosos, y eso, por más que no hayan tantos fundamentos o la superficie de San Carlos con transgénicos, quizás pone esa lógica, ¿no? Así que bueno, seguir pensándola, construyendo y bueno, conservando igual semillas, porque es un poco el camino, ¿no? Bien, excelente, Laura. La verdad, lo que nos decís nos deja pensando y este enorme valor que tiene este trabajo, el de clasificar, el de tener, el de la semilla y los saberes, ¿no? Que por ahí uno ve una semilla y no piensa, no se imagina todo el saber que lleva esa semilla adentro, todo lo que significa, ¿no? Así es, o sea, en tantos años de agricultura, que son muchos, como 10.000, más de 10.000, es lo que han hecho miles de personas, sobre todo muchas mujeres, que han ido seleccionando semillas hasta tener toda la diversidad de alimentos que tenemos hoy. Y bueno, lo que creemos es que no se tiene que perder esa diversidad, porque un poco el agronegocio lo que hace es justamente borrar y negar la diversidad, hacer monocultivos, como homogeneizar un solo tipo de semillas, que bueno, es funcional a su lógica, por supuesto. Entonces, bueno, lo que justamente, digamos, lo que nos inspira a seguir haciendo estos encuentros es que lo que tenemos que hacer es conservar, multiplicar y sembrar más diversidad, porque también está requete comprobado que los sistemas más diversos son los más resilientes a todo lo que nos afecta el cambio climático. Entonces, bueno, más allá de la soberanía que nos hace eso, guardar semillas, ¿no? Que podemos decidir qué plantar. Cuando perdemos las semillas, solo dependemos de lo que nos ofrece el mercado, y lo que nos ofrece el mercado es eso, es algo homogéneo, no podés elegir, no sabés de dónde viene, cuando en realidad lo que más motiva a los agricultores a guardar semillas es que ellos ya conocen esa planta. Entonces guardan para poder volver a sembrar porque saben cómo manejarla, cómo tratarla. Entonces, bueno, Eso es lo importante de la semilla local, digamos, que no la tiene esa semilla que viene de otro país, hasta de otro hemisferio, que nada que ver. Entonces, bueno, eso, siempre abonamos el hecho de guardar semillas, de multiplicarlas y de entender que es una alternativa y que sí se puede producir de esa manera. Perfecto, Laura. Y quienes se quieran sumar a esta propuesta, a esta séptima feria, ¿qué se van a encontrar ahí? Van a encontrar de todo. Bueno, primero van a venir a San Carlos, que es muy lindo, acá el Valle de Uco. Hermoso. Tierra de muchas luchas. Y bueno, está el espacio de intercambio de semillas, y venta de productos de alimentos también, porque en general las personas que llevan semillas también son productoras de alimentos, entonces hay alimentos para poder comprar. Van a haber talleres, justo un taller sobre cómo hacer humus de lombriz, también cómo conservar semillas. Hemos hecho un acuerdo con un proyecto de la Facultad de Arqueología y también nos van a estar acompañando con esos saberes. Y eso en talleres. También va a haber una feria artesanal muy diversa. Música en vivo de muchos artistas locales y otros invitados que nos acompañan, así que estamos también muy felices con eso porque es también como una fiesta, ¿no?, para las semillas. Y van a haber también comida, que siempre decimos que lo que abonamos esto de que las semillas criollas también estén en nuestras ollas, porque bueno, no es solo conservar las semillas, sino también recuperar esos saberes de los usos, de cómo consumirlas, de cómo prepararlas para que sean nuestro alimento. Así que bueno, intentamos que también toda la comida sea coherente con esto y que la comida que ofrecemos en el encuentro tenga que ver con las semillas criollas, así que se van a sorprender también con la comida. Bueno, Laura, la verdad es que excelente la invitación, dan ganas de ir ya, así que felicitaciones por este... Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno. Así que, bueno, algo más que nos quieras agregar, Laura, que nos quieras decir, además de esta invitación. Creo que no, que está como ahí casi todo dicho, que bueno, que es eso, también es un espacio para encontrarnos, para celebrar esto de las cuestiones más colectivas, ¿no? Ante tanto individualismo, siempre es bueno encontrarnos y saber que que la salida es colectiva y que hay salida, digamos, como que en lo que estamos más en contra es del fatalismo, digamos, de pensar que está todo perdido. Así que, bueno, ese es como último mensaje. Hermoso, hermoso. Y muy necesario en estos tiempos que nos están tocando, donde uno a veces piensa y se desanima y decir, ¿a dónde iremos a terminar? Bueno, este mensaje que nos acabas de traer, esta feria que van a realizar, este intercambio, esto de juntarnos, la verdad es que nos llena de energía y de esperanza, Laura. Así es, siempre las semillas también llevan eso, esperanza, ¿no? Sembrar es la esperanza en cosechar también, así que es como un gran mensaje. Bueno, muchas gracias, Laura, por esta comunicación, por habernos dicho lo que nos has dicho, y bueno, la invitación está abierta, así que seguramente nos vamos a encontrar ahí en San Carlos, en esta feria de intercambio de semillas y saberes. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio y por hacer también comunicación comunitaria, que la celebramos. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando. Bueno, nos encontramos. Un abrazo grande.